Buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos con una conexión musical fascinante, la verdad. Sí, vamos a ver cómo una canción viajó desde una banda de soul R&B, The Persuaders, exacto, hasta acabar siendo un himno en la voz de una mega estrella del rock como Rod Stewart. Eso es. Tenemos fuentes sobre los dos artistas, la letra de la canción en cuestión y hasta un evento actual que, bueno, demuestra que esto sigue vivo. La misión es esa, ¿no? Desentrañar un poco la historia de Some Guys Have All the Luck, su viaje. Vale, pues, a ver, vamos a empezar por el principio. The Persuaders. Un grupo de Nueva York, R&B, de principios de los 70 más o menos. Sí, su gran éxito fue Thin Line Between Love and Hate. Ese seguro que suena más. Claro, ese sí. Pero ellos también grabaron y lanzaron originalmente Some Guys Have All the Luck. Quizás era, bueno, una joya un poco más escondida en su repertorio. Justo. Y ahí es donde la historia da un giro interesante con Rod Stewart. Porque años después, ya en 1984... ¿84? Sí. Stewart coge esa canción de R&B y, vamos, la transforma. Totalmente. Su versión es puro rock pop ochentero, con ese vídeo tan mítico, y la convierte en un éxito mundial, masivo. Una de sus canciones más reconocibles, diría yo. Sin duda. Y es fascinante pensar por qué, ¿no? O sea, ¿por qué su versión lo petó de esa manera? Claro. ¿Era solo porque él ya era famoso? ¿O fue algo en la adaptación musical que conectó más? No sé. ¿Podría ser la producción, quizá? Más pulida, más para las radios de los 80, ¿no? Le dio un alcance que el R&B original, que era como más crudo. Sí, tenía otra energía. Pues no tuvo en su momento. Aunque la letra, la esencia, seguía ahí. Y ojo, que no fue el único. Robert Palmer también hizo una versión muy buena en el 82. Cierto. La de Palmer era un poco más como New Wave, ¿puede ser? Sí, le dio otro aire diferente. Lo que demuestra que la canción, bueno, tenía algo. Daba juego para distintos estilos. Exacto. Pero volviendo a la letra, que es como el corazón que comparten todas, es un lamento bastante, bastante directo, ¿verdad? Sobre la mala suerte en el amor. Sí, sí, totalmente. Esas frases, some guys have all the luck, some guys have all the pain. Uf, directas. Algunos chicos tienen toda la suerte, algunos chicos tienen todo el dolor. O esa imagen de... Todos mis amigos tienen pareja y yo aquí bajo la lluvia. Eso es. Es esa sensación universal de ver la felicidad ajena y sentirse, pues eso, excluido. Quizás esa honestidad tan cruda es parte de por qué sigue funcionando. Yo creo que sí. Y esa conexión emocional parece que es muy fuerte en algunos sitios en particular. Las fuentes que manejamos destacan Uruguay, ajá, donde curiosamente la música disco y pop de los 70 y 80, incluyendo este tema, sigue sonando muchísimo, como si no hubiera pasado el tiempo para esos éxitos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque conectamos pasado y presente de una forma muy tangible. A ver. Esa popularidad en Uruguay no es solo nostalgia de Radio Fórmula. Está muy viva. Tanto que Rod Stewart tiene un concierto programado en Montevideo. No me digas. Sí, sí. El 17 de octubre de 2025. En el Estadio Centenario, nada menos. ¡Jo, el Centenario! Eso es grande. Se espera muchísima gente, claro. No solo de Uruguay, también de países de alrededor. Y todo por una canción que nació hace décadas en otro continente y otro género. Es increíble. Y fíjate la escala del evento, que en las notas se menciona incluso la posibilidad de que saquen un Blu-ray del concierto para la Navidad de 2025. Toma ya. O sea, esto no es un concierto más en una gira. Es como la celebración de un legado, si unes los puntos. Canción de R&B del 73, la reinterpreta el rock en los 80 y sigues llenando estadios en Sudamérica en 2025... El viaje es alucinante. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Pues yo creo que es un ejemplo brillante de cómo una buena canción, una que toca una fibra universal, puede trascenderlo todo. Géneros, épocas, artistas. Nació con The Persuaders. Sí, se hizo leyenda con Rod Stewart. Tuvo otras vidas con Palmer y seguro que más gente. Y sigue emocionando y moviendo masas décadas después. El concierto de Uruguay es la prueba. La música viaja y conecta de formas... Bueno, a veces inesperadas. Y nos deja con esa reflexión final, ¿no? Más allá de quién la cante o cómo suene, ¿qué tiene esta canción? Buena pregunta. ¿Qué hay en esa mezcla de melodía pegadiza y ese lamento por la suerte, el amor, el dolor? ¿Qué tiene para seguir resonando tan fuerte con gente tan diferente tanto tiempo después? Pues sí, es algo sobre lo que pensar. Quizás mientras escuchamos de nuevo alguna de sus versiones, a ver qué nos dice a cada uno. nights after work I'm daydreaming. The guy next to me has his girl on his arm. My arms are empty. How does it feel when the girl that you love says yes, she loves you? Seems unfair when there's love everywhere and yet there's none for you. Some guys have all the love. Some guys have all the pain. Some guys have a little sunshine in their life. Someone who's liable to cry at sad movies. Ooh, I do believe I would die just to look in her eyes and find them filled with me. But she's just a dream, and as real as it seems, I'm not that lucky. You see, some guys have. Her overnight. Oh well. Some guys have a long.